Estas son historias de amor que la gente no comprende, como la tuya. Nosotros, los Capis, te cantamos así. Era tan feliz, se sentía bien con ese hombre tan feliz. Y se enamoró tan perdidamente, porque él era su vida, inocencia ya perdida. 20 años mayor, una hermosa familia y con un gran corazón, llena de ilusión, sentía que lo amaba y que no le importaba lo que la gente hablara. Ahí va la trola del barrio, le dicen. Ahí va la que no sabe pensar. Ahí va esa pendeja torranta, la que destruye un hogar. Ahí va la trola del barrio, le dicen. Ahí va la que no sabe pensar. Ahí va esa pendeja torranta, la que destruye un hogar. A toda la gente de Sumampa, un saludo muy especial. Para que bailen, para que se diviertan, los Capis. 20 años mayor, una hermosa familia y con un gran corazón, llena de ilusión, sentía que lo amaba y que no le importaba lo que la gente hablara. Ahí va la trola del barrio, le dicen. Ahí va la que no sabe pensar. Ahí va esa pendeja torranta, la que destruye un hogar. Ahí va la trola del barrio, le dicen. Ahí va la que no sabe pensar. Ahí va esa pendeja torranta, la